que amor. Con un hola, ¿cómo estás? Ven, te invito a bailar. Nunca me cautivó fue tu manera de hablar. Ese brillo en tu mirar, tu sonrisa sin igual. Hoy te quiero confesar, solo a ti te quiero amar. Que a mí me cautiva.